the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Start to cry, and she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, girl, girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there. You feel a fool. She's looking good, she acts as if it's understood. She's cool, ooh, ooh, ooh, girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man hemos empezado con Girl, otra de las grandes canciones de los Beatles. De los Beatles, ¿qué amo? El programa que hacemos cada semana en la cadena 40 principales. Ahora mismo hemos tenido una introducción de los coros y danzas de la Compañía Filarmónica de Viena. Seguimos adelante en los programas. Hemos ido repasando la historia de los Beatles. La semana pasada escuchábamos su devenir en solitario y hoy tenemos otro título. Apuntad en la página 1 de los apuntes. Esto va a examen Los Beatles y España. El cuarto Beatle y medio. Joaquín Luqui, buenas noches. Buenas noches, es un placer hablar de España y de los Beatles, porque una vez más hay que celebrar, primero, que España sigue siendo un país beatlemano, tan grande como que el álbum, los dos compact dobles. España fue el primer país donde llegó al número uno, la primera semana, número uno y número dos, ahí estuvo varias semanas. Ha habido otros países, por ejemplo en Inglaterra fue tres. No fue número uno. Ah, no. Pero en otros países como en Francia, en Italia, que son también países beatlemanos, fueron número uno, pero no número uno y dos, y menos la primera semana. Pero además, desde siempre, y es curioso, hay que celebrarlo porque al principio los Beatles, sobre todo desde que lanzaron el primer disco, que no fue Love Me Do, que fue uno que escucharemos luego, efectivamente, no había problemas. O sea, decir que uno era fan de los Beatles al principio, pues estaba muy mal visto, porque claro, al régimen anterior no le interesaba que aquella especie de superrevolución que venía de Inglaterra pues llegara a España. Exacto. Hubo muchos problemas, incluso desde que vinieron a actuar, antes, de decir, para poner discos en las emisoras, en algunas incluso, muchos problemas. Hombre, hay que dejar claro que no vamos a pegar aquí una lección de historia, pero que en los años 60 en España había un régimen dictatorial de derecha, muy derecha, muy derecha, muy derecha, y evidentemente, bueno, el mismo Joaquín Luqui recordaba un día como en Pamplona, gente que llevaba el pelo como los Beatles, tenía problemas con la policía. Pues sí, sí. Imagínate, pero el pelo, ese taza, ¿no? O sea, no largo, sino corto. Sí. Que era el día que después le decíamos Joaquín Luqui, pues tú con el pelo que tienes, Garroteville directo. Exactamente, lo cual nos enteramos que no. Pero no, en aquella época yo tenía el pelo, pero a lo que íbamos, y me parece estupendo hablar, no vamos a hacer historia, pero sí decir que los Beatles desde el principio en España, a pesar de que en muchos sectores de la sociedad les interesaba que no tuvieran éxito, lo tuvieron. Claro, y lo tuvieron además con el que nos marca Joaquín, que fue el primer superventas de los Beatles en España, ni más ni menos que su versión impecable del Twist and Shout. Twist and shout. Twist and Shout fue el primer superventas que tuvieron los Beatles en nuestro país, ¿verdad, Joaquín? Sí, además es curioso que aunque no era canción suya, que era de los Isley Brothers, como tú bien has dicho, una fenomenal versión, pero es curioso que vino y además, claro, con tan alegría, optimismo, y con aquella especie de tazón que decías tú, aquellos flequillos que vistos ahora, pues provocan decir, ¿y esto armó tanto alborotos? Y luego los Rolling eran 12.000 veces más el pelo largo y ellos mismos. Pero hay que pensar en aquella España del 63-64, que eso tenía esos problemas concretos, estamos hablando de aquellos problemas concretos, pero fueron una moda. Es curioso que además los Beatles entraron antes que el sonido por la imagen, porque antes de que se escuchara Twist and Shout o Love Me Do, etcétera, resulta que revistas como la Actualidad Española, que entonces existía, que era una revista general de opinión, en general bastante sensata, pero cuando habló de los Beatles, pues también decía, esos melenudos, esos escarabajos, ya se sabe que jugaba lo de Beatle y Beatle, sí. Y pues eso provocaba más morbo, porque claro, todos los jóvenes que queríamos, en fin, esa especie de rebelión contra lo establecido, pues decíamos, fenomenal. O sea que antes de oír a los Beatles, en general hablo, porque cada uno teníamos nuestra forma de acercarnos, yo tuve la suerte de poder tener, gracias a un amigo de Pamplona, a Jesús Iragui, que el primer disco de los Beatles, Love Me Do, lo pudimos escuchar enseguida, luego ya vino todo lo demás, claro, pero que Love Me Do pues nos gustó, pero tampoco era lo que luego llegó a ser todo lo demás. Pero sí quiero decir que para la nueva generación puede resultar hasta chocante, pero efectivamente al principio los Beatles en España eran considerados peligrosos. Pues esta gente peligrosa, por cierto, llevando de peligrosos, hoy tenemos invitados también en el programa que van a hablar de los Beatles, los peligrosos celtas cortos, peligrosos cuando tienen un bar cerca, y Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, que también va a estar comentándonos cosas sobre los Beatles. Pues esos peligrosos consiguieron su primer número uno en España con esta canción. Fue el primer número uno que tuvieron los Beatles en España, el She Loves You, el clásico tema que lanzó ya el himno, el ye, ye, ye, la generación ye, ye prácticamente. ¿Tú eras ye, ye? Como todo el mundo que queríamos ser moderno. Lo que pasa es que lo ye, ye vino no solo por el She Loves You, ye, ye, sino por los franceses que lo adoptaron. Sí. Y es curioso decir esto porque en proporción España aceptó a los Beatles antes que Francia. Lo digo esto porque George Martin nos contaba cuando estuvimos hablando con él en Londres, y esto es una... habrá un programa con todo lo que estuvimos, pero nos decía una cosa curiosa. Cuando los Beatles estaban actuando en Francia, en el Olympia de París, de teloneros de Sylvie Vartan, que luego fue una de las grandes leyendas, yeyes y François Hardy y todos aquellos, y Sheila y toda la gente, resulta, estamos hablando del año 64, de febrero, que al señor George Martin, que estaba allí en París con los Beatles, le llamó por teléfono esa noche, una noche, el señor Brian Epstein, que estaba en Estados Unidos, y le dice: oye, número uno en USA. Y claro, George Martin dice: ¿qué? ¿Cómo? ¿Número uno qué? ¿Quién? Los Beatles, nosotros, los chicos, decía el Brian. Así entusiasmado, claro, Quiero coger tu mano, que era el primer número uno de los Beatles en USA, histórica canción que ya la recordamos. Y luego She Loves You también fue número uno. Pero en Francia, en ese momento, cuando actuaron, los Beatles eran teloneros, y además la gente decía Les Beatles, Les Beatles. Ya sabemos cómo son los franceses, que todo lo pronuncian a su estilo, ¿no? Incluso Johnny Hallyday pronunciaban Hallyday en vez de decir Holiday, que es lo que todos decíamos. Pero a lo que íbamos, es curioso que lo yeyé que vino a España luego en el año 65-66 a través de Francia, por esta canción además, He Loves You, Ye, Ye, Ye. Sin embargo, antes de que Francia aceptara a los Beatles, España lo aceptó. Solo quiero decir un detalle. Hubo varias semanas en que en la lista de superventas, que entonces era de 10, había 3 canciones de los Beatles en la lista de superventas singles, 3, y durante varias semanas. Y bueno, fue algo, los Beatles en España, por suerte, la gente joven, cuidado, porque intuíamos que ahí había algo más. Yo ya digo en el libro, y en fin, aquí hemos, cuando hablemos de las películas, que a partir de Qué noche era aquel día, ya dije, estos son mucho más que... Pero digo que desde el principio todos, pero sin embargo hubo también problemas cuando vinieron a actuar. Exactamente, de esto hablaremos ahora mismo, pero lo que vamos a hacer es escuchar precisamente la canción que nos comentaba Joaquín, que era el tema, o sea, el single, cuando los Beatles vinieron a actuar a nuestro país, y cuando incluso había un debate ole ole o yeah yeah. I feel fine, los Beatles. I feel fine, los Beatles, que amo, en la cadena 40 principales. Lo hacemos todos los martes a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Repasamos la historia de los Beatles. Tenemos un montón de semanas y cosas que contar, y seguramente nos vamos a quedar cortos, como nos quedaremos cortos. Este es un repaso rápido a toda la historia. Evidentemente hay un libro, y va a haber un libro que se llama Los Beatles, que amo, que ha escrito un señor, que se llama Joaquín... Quiero decirte, querido Jordi, que ya que estamos hablando de los Beatles y España, ese apartado es el capítulo más amplio del libro, porque al fin y al cabo los Beatles son muy importantes, claro, pero también y sobre todo para nosotros. Entonces y ahora. Pero es curioso cuando los Beatles vinieron a actuar. Cuenta los conciertos. Porque en Madrid y Barcelona, en aquel 2 y 3 de julio del 65, era una época en que musicalmente, pero vamos a ser claros, no solo en España, había gente totalmente sorda, pero la había, que decían: bueno, los Beatles están acabados, ha sido un boom instantáneo, pero momentáneo. La Beatlemanía que había en Estados Unidos, el 64, que batiera un récord y más récord, ya lo celebramos antes con 5 canciones en los 5 primeros puestos de Billboard. Todo lo que había pasado, decían: wow, estos melenudos, era una moda que ya, bueno, pues qué queda. I Feel Fine efectivamente fue menos éxito que otras, que Noche la de aquel día o que Help. Entonces yo recuerdo que cuando vinieron a España, en Barcelona, hubo gran llenazo en la Plaza de Toros. Bueno, no tocaban los Beatles solos. Exacto. Estaban los Sirex. Que en Barcelona además eran más importantes probablemente que los que actuaban en Madrid para la gente de Madrid en aquella época. Pero también tengo que decir tristemente que sobre todo las chicas que habían comprado su entrada para la Plaza de Toros de Madrid, la policía, tanto de uniforme, los grises, como otros detectives, quiero decir policía secreta, cuando veían gente, vamos a decir, de apariencia débil, en este caso chicas, obviamente, más que chavales, les decían: oye, que no podéis pasar. Pero ya no cuando llegaban a la plaza, antes. O sea, fue... ¿Por qué? Porque al régimen no le interesaba que los Beatles triunfaran en España, porque eso era un poco como dar... como reconocer que ese nuevo fenómeno y esa nueva revolución juvenil se estaba imponiendo en un país que oficialmente eso no querían que sucediera. Esto no es solo la explicación, vamos a ser sinceros también. Insisto, I Feel Fine no era exactamente una de las canciones más gloriosas, y también quiero decir que la ola de la moda efectivamente estaba en la cresta baja, y había algunos insensatos que decían: qué mal tienen que estar los Beatles que vienen a actuar a España. Claro. O sea, había de todo. Había un último detalle, yo recuerdo haberlo leído en un artículo de Rosa Montero. Sí. La gente que salió cuando salió del concierto de Las Ventas en Madrid de los Beatles, la Guardia Civil, cuando iban a coger el metro, en esa época había metro, pues que les curró la Guardia Civil. Sí, tanto antes como después había violencia explícita, incluso para evitar que eso fuera un éxito. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax. Too small. Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your food. Tax man. Taxman, otra de las grandiosas canciones de los Beatles, en este caso de uno de sus álbums también imprescindibles, que se llama Revolver. Esto es un programa de radio, Los Beatles que amo. Esto es un libro de Joaquín Luqui, Los Beatles que amo. Y vamos con uno de los invitados hoy en el programa para comentar qué es para ellos los Beatles. Es nuestro compañero José Manuel Mures, que entrevista a los Celtas Cortos. A ver, ¿cuál ha sido la influencia de los Beatles en tu vida, por ejemplo, y en tu música? Bueno, pues creo que ha sido una influencia absolutamente vital, visceral, importantísima. Creo que todos hemos mamado la música de los Beatles como algo importantísimo, desde estructuras hasta manera de concebir determinados tipos de canciones. ¿Cuál es tu canción favorita de los Beatles y por qué? Pues mi canción favorita de los Beatles es Blackbird, que pensé traducido es pájaro negro, pero bueno, me parece que... ¿Y por qué? Pues porque con la guitarra todo el mundo sabe tocar muchas canciones de los Beatles. Yo es la única canción que sé tocar, aunque es un poco... Oye, es un tema muy bonito. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Los músicos que cogen una canción del White Album, el álbum blanco, dijéramos el doble de los Beatles en su momento, maldito, vapuleado por crítica y público, y que, como comentábamos en su momento en este programa, se ha convertido en uno de los clásicos más grandes de los Beatles. Han sido los Celtas Cortos quienes han escogido esta canción y nos han dicho, pues también, lo que todos sabemos, la gran importancia que tuvo la música de los Beatles en ellos al generarse como músicos, ¿verdad? Bueno, Joaquín, volvemos a hablar de lo que ocurrió hace ya unas cuantas semanas en este país, los conciertos de Paul McCartney, que tuvimos a bien ver en Barcelona esas dos noches en el Palau Sant Jordi. Sí. Conciertos que, bueno, yo creo que podemos decir que gran parte del éxito de crítica y público que tuvieron se deben a que Paul McCartney cantaba y publicitaba que hacía más de la mitad de su repertorio dedicado a los Beatles y que además cerró con un tema... Histórico, Hey Jude. Pero quiero ahora decirlo, y me alegra decirlo, todos los que somos fans de los Beatles, lógicamente me refiero a todos los que éramos fan de los Beatles, luego surgió la separación y luego seguimos amando a los Beatles, su música, y cada uno de los ellos por separado, unos mejor, otros peor, algunos, etcétera. Ha habido luego otras generaciones que han descubierto a Paul McCartney en solitario, que ha sido el de más éxito, o a John, sobre todo cuando le asesinaron, hubo una fiebre de escuchar a John y a los Beatles, o a George y a Ringo, y sin embargo, todos, es decir, nosotros, los fans, tanto los que estábamos antes como los que se fueron entrando ahora, como a ti que más o menos te pilló en medio, como a Mr. Ronda también en medio, tomábamos con naturalidad que al hablar de cada uno de ellos por separado, al fin y al cabo eran Beatles o ex-Beatles, pero primero el sustantivo era Beatle, no el adjetivo. Y me acuerdo que Paul, ya aquella primera vez que hablamos con él, aquella vez del famoso paraguas durante media hora, él parecía, estamos hablando del año 73, solo cantó Yesterday de los Beatles en aquel concierto de Cardiff el 13 de mayo del 73. Él decía que no quería que la gente le relacionara con los Beatles, que él quería hacer cosas para el presente y futuro. O sea, no quería asumir ese gloriosísimo legado que eran los Beatles. Poco a poco, y él mismo no lo decía las últimas veces que hemos hablado con él, y la última, aparte de Barcelona, en Texas y bueno, en Londres, etcétera, decía, pero bueno, vamos a ver, si a la gente le encantan los Beatles, ¿por qué yo no voy a sentirme también feliz? Y qué bueno que tanto en el 89, cuando actuó en Madrid el 2 y 3 de noviembre, como en Barcelona también, cuando hizo el Unplugged en mayo del 91, como ahora, esos días históricos 26 y 27, como tú has dicho, más de la mitad canciones Beatles, y la apoteosis final con la canción de los Beatles. Así cerraba Paul McCartney los conciertos en Barcelona con Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Found her.